Les hablábamos hoy de un video que recibíamos de lo que está pasando con esto de las lluvias en el asentamiento Nuevo Comienzo, allá en la zona de Santa Catalina. Tenemos en línea a Fabiana Molina, vecina de ese asentamiento. Fabiana, buen día. Buenos días. Bueno, los buenos días es una fórmula, ¿no? Sí, una fórmula. Porque está complicado. Primero, recordanos dónde está ubicado exactamente este Nuevo Comienzo. Está ubicado, comienza desde San Fuente hasta Santa Catalina. Bueno, ¿y en qué situación están con estas lluvias, Fabiana? Muy, muy feas, porque se volaron muchos techos, a la gente le entró agua por todos lados, se le mojó lo que es todo adentro de las casas. Los niños lloraban asustados porque el viento fue algo impresionante. Y está, estaríamos pidiendo colaboraciones también si se puede, ¿no? Claro. Porque está bravo acá. ¿Esto empezó incluso cuando desde el sábado mismo? Sí, pero, o sea, lo peor fue hoy de madrugada. Ajá. Sí, porque ya te digo, se volaron muchos techos, las casas se inundaron todas. Yo incluso pasé así un par de videos para que vieran, fue sí. Algo impresionante lo de hoy. Claro, vimos sí adentro de las casas inundadas, se veían camas de niños, ¿no? Ese tipo de cosas. Exacto, sí, lamentablemente sí. ¿Cuánta gente más o menos, una estimación, está viviendo actualmente en el asentamiento? Y mira, ahora te podría decir que hay entre unas 200, 250. Bien. ¿Y en qué está todo el proceso legal ese para la construcción de ustedes? ¿En qué ha quedado, Fabiana? Mira, para completarla ahora, yo soy una de... Yo, aparte de ser la referente vocera del barrio, soy la que tengo la olla Sabor a Pueblo, ¿no? Claro. Que pertenezco a la red de ollas de acá del cerro, bueno, que los miércoles nos mandaban los insumos, y resulta que ahora hicieron otra denuncia y ya los camiones no nos entran. Ajá. Del municipio no puede entrar nadie, o sea que ya también se están metiendo con la necesidad de la gente, ¿no? Y tenemos una prórroga ahora hasta marzo, y ahí comenzará, pienso yo, la policía a entrar de nuevo y bueno, actuar como ya saben todo, que es lo que hace. O sea, ¿y la denuncia quién la hizo? ¿Los que están en disputa por los dueños? Terreno? Ajá. Los dueños. Y a partir de esa denuncia, entonces, ¿quiénes eran que le llevaban suministros que ya no entran? El municipio. Tenemos que tener la plata para pagar un flete para ir a buscarlos, o nos dejan los insumos allá abajo en San Fuente y tenemos que traerlos con carro. Ajá. ¿Solo por esa denuncia no le llevan? Solo por esa denuncia. Bien. ¿Y están haciendo una olla que cuánta gente come ahí? Mira, yo estoy entregando 150 platos. Ajá. Y estoy haciendo 70 litros de leche. ¿Cuántos días a la semana? Yo leche hago martes, jueves y sábado, y la comida jueves y sábado. Bien, bien. Bueno, así que en marzo tendría que haber novedades de la situación legal, digamos, del asentamiento. Tengo intenciones de llevar otra carta al presidente, ya que él sacó un fideicomiso, que si bien está buena, a nosotros no nos favorece mucho, porque nosotros ya en marzo, ya te digo, volvemos a la misma de siempre, la policía a entrar, a llevarse gente. Claro. Así que bueno, está bravo para nosotros acá. Bueno, en esto del agua, lo que decíamos también de las casas que veíamos inundadas, que a tener mucho cuidado con el tema de la electricidad, ¿no? No sé cómo se... Sí. Me imagino que las instalaciones son bastante precarias. Sin duda, como todo asentamiento. Claro, a tener mucho cuidado con eso. Siento que ya te digo, las paredes, todo mojado, es algo impresionante el agua, como y el viento que hubo, el destrozo que hizo, es algo impresionante. Claro. Y además el tema de cómo pasan la noche las personas que puedan estar más vulnerables desde el punto de vista de la salud en el medio del panorama que tenemos, cómo proteger a los gurises, por más que hace calor también en la noche se complica, cómo cuidarlos de todas las cuestiones respiratorias que aparecen. Exacto. En este tiempo, ¿no? Bueno, para bueno, quien mira, quiera... Yo te digo, sí. En la madrugada, cuando empezó todo esto, que una vecina se le voló el techo, andaba con los hijos, que tiene dos hijos chicos, claro, cruzando para la casa de otra vecina. No, fue algo... Claro. Cruel. Fabiana, los que quieran dar de alguna manera una mano, tanto lo que marcabas, no sé, de materiales, de lo que puedan ayudar, ¿cómo pueden hacer? Podría ser ropa, colchones, todo bienvenido sea, porque ya te digo, se mojaron todas las casas, no hubo una casa que no entrara agua. Claro. ¿Y cómo pueden hacer, a dónde comunicarse? Y te dejo un teléfono. Sí. 093. Sí. 393-378. Sí. Bien. 093-393-378. Se comunican contigo ahí. Exacto, sí. Bueno. ¿Y ustedes van a pedir algún tipo de ayuda ante esta situación de urgencia, verdad? A nivel del municipio, de la intendencia. No podemos pedir porque no nos entra nada. Ajá. Son terrenos privados y no nos pueden ayudar. Yo ya incluso una vuelta había hablado con el alcalde, con Meroni, pero no. Pero es incluso más, en una alcalde... situación de emergencia, sí, podemos decir que es una obligación ayudar, ¿no? El alcalde Meroni fue citado por el fiscal Diego Pérez, porque él era el que ponía los vehículos para acá. Ajá, bien. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido, a ver cómo reaccionan las autoridades o si dicen... Como decís vos, ratifican eso, que ellos no pueden hacer nada, no pueden ayudar a niños en esta situación. Eso es lo peor. Vamos a averiguar. Bueno, 093-393-378, entonces, para colaborar. Gracias, Fabiana, y estamos atentos. Ténganos al tanto. Gracias. Gracias a ustedes, la verdad, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Bueno, Fabiana Molina, desde el asentamiento Nuevo Comienzo.